Hermanos, ¿qué nos dice este episodio? Esta apoteosis de esta tarde, estos aleluyas pascuales de resurrección. Yo encuentro en el mensaje de Alfonso, el de aquel beduino acribillado por las balas, en primer lugar, una protesta, un rechazo de la violencia. Me matan porque les indico el camino. Y nosotros, la iglesia, repetimos una vez más que la violencia no resuelve nada, que la violencia no es cristiana ni humana, que la violencia, sobre todo cuando pisotea el quinto mandamiento, no matarás, en vez de traer bienes, trae angustias, lágrimas, zozobras. Y en este caso, no olvidemos que hay una familia también de luto al lado de la familia del padre Navarro y de toda su familia espiritual, que es la diócesis y la iglesia, la familia de Luisito, que agoniza y muere también junto a su párroco. Para ella también nuestra condolencia. Y desde ese cadáver también inocente, el grito de protesta contra la violencia. Porque la vida, hermanos, es tan sagrada en un laico como en un sacerdote. Y ahora lo decimos aquí ante el padre Navarro, lo mismo que lo decíamos ayer ante el canciller Borgonovo Paul. La vida es sagrada, aún en el más humilde campesino, aún en el sacerdote, así se le considere un criminal, siempre es una vida sagrada. No digamos cuando ese título es el producto de una calumnia, de una difamación que debía de horrorizar a los que causan la muerte, no solamente disparando la pistola, el escuadro, la metralla, sino también a los que empujan esa mano con esa campaña difamatoria contra la iglesia. La violencia la producen todos, no solo los que matan, sino los que impulsan a matar. Yo quisiera dirigir desde aquí mi palabra al señor presidente de la República, si son sinceras sus frases que ayer me decía por teléfono, que se iba a preocupar de investigar este crimen. Lo mismo. Lo mismo que se preocuparía, y se está preocupando, supongo, por la de su canciller, porque tan sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo como sagrada es la vida del sacerdote que hoy perece, como sagrada es la vida del padre grande que hace 2 meses pereció también acribillado, y a pesar de las promesas de investigación todavía estamos lejos de saber la verdad. Queridos hermanos, la violencia, aún en aquellos que no hacen lo posible por descubrir sus orígenes, es criminal, tan pecadores como los mismos que empuñan las armas para matar. En esta hora de campaña difamatoria, la criminalidad de estas muertes, ¿y cómo es posible que se permita decir que solo es el principio? ¿Cómo es posible que se permita amenazar con matar más vidas? La vida es sagrada. Lado de defender la vida, sin considerar motivaciones políticas o de otro tipo, solamente porque es un pecado quitar la vida, pecado contra la ley de Dios. El quinto mandamiento pesa ahora como una excomunión también sobre los autores intelectuales y materiales de este asesinato. La pena de excomunión, que para muchos incrédulos significará tal vez una ridiculez, Tal vez les impresiona saber que no solamente es una pena espiritual, es el repudio de todo un pueblo. Es la marginación del pueblo de Dios que le dice al criminal, tú no tienes ahora nada que ver con este pueblo que camina en la esperanza, en la obediencia a la ley del Señor, que no quiere sangre, que quiere amor, que quiere paz, que quiere reconciliación. Y este gesto del pueblo que excomulga es sin odio. Como es sin odio el grito de rechazo a la violencia. Es un grito como el de Cristo que decía, convertíos, volved al buen camino. Es el grito del beduino que como el padre Navarro muere perdonando a los que le acribillan. Quiero agradecer el testimonio de esa mujer buena que lo recoge agonizando entre sangre y al preguntarle si le duele algo, dice, no me duele más que el perdón que quiero dar a mis asesinos, a los que me han acribillado, y el dolor que siento por mis pecados, que el Señor me perdone, y comenzaba a rezar, y así mueren los que creen en Dios. Aún con sus deficiencias humanas y sus pecados, los sacerdotes vivimos de una esperanza, y no podemos ser comunistas, porque el comunismo ha mutilado esa esperanza del más allá. Creemos en Dios, predicamos la esperanza y morimos convencidos de esa esperanza. Y este es el segundo aspecto del mensaje de Alfonso Navarro. Es un ideal que no muere. Es una mano tendida como la del beduino que en el desierto sigue diciendo, no por allí, no por los espejismos del odio, no por esa filosofía del diente por diente y ojo por ojo, que eso es criminal, sino por esta otra, amaos los unos a los otros, no por los caminos del pecado, de la violencia, se va a construir un mundo nuevo, sino por los caminos del amor. Y para todos nosotros, queridos hermanos sacerdotes, esta hora es solemne, esta hora ratifica nuestra ordenación sacerdotal. A mí me parece ver a Alfonso Navarro postrado aquí, no bajo la unción de la muerte, sino en la unción sagrada de aquella solemne ceremonia que se ha recordado en el Gimnasio Nacional, cuando el Club Serra quiso darle a la ordenación de él y de sus compañeros todo el significado para la República del Salvador de unos nuevos jóvenes sacerdotes que se consagraban al servicio de Dios. Qué distinto aquel ambiente cuando se comprende y se ama lo que significa la vocación sagrada. Queridos hermanos sacerdotes, pero si en esa hora de gloria y de felicidad de la ordenación sacerdotal, la emoción nos llena de ilusiones, de esperanzas para ir a trabajar por el pueblo de Dios, por la gloria de Dios, también ahora esta unción de la muerte con que Alfonso Navarro, antes de bajar a la tumba su cadáver, mientras su espíritu ya ha ascendido a los cielos, este es triunfo del sacerdocio. El ideal que nos hermana con él es un ideal que no perece. Y en cada sacerdote asesinado hay un nuevo impulso de esperanza, de alegría y de fervor en el que vive el sacerdocio. Es un ideal que no se puede marchitar. Es un ideal